was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Of my broken heart, and I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free, but now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Bienvenida, gente querida, bienvenida a, perdón por la demora, una nueva propuesta. En realidad es la misma de siempre, pero bueno, otro día más quizá, ¿no? Bueno, aquí estamos otro viernes más, como he dicho, y a seguir innovando cosas, porque estamos, obviamente, siempre, ¿no? Pero bueno, le damos el pase a este glorioso programa que... es lo mejor que hay porque no hay otro. Así que por favor, operador. Hijo, ¿cerrate bien la puerta? Bien, sí, está bien. Fijarte bien porque anda mal a la perilla de ahí. ¿Por qué? Entonces, ¿qué le pasó? No, fue el pelo el otro día, anduvo tocando. Otra con el pelo. El pelo anduvo tocando. El pelo está enfermito, ¿Qué le pasaba? Tiene gripe. Gripe porcina. ¿Qué le hiciste al perro? ¿Cómo puede pegarse el bicho ese? Porque el otro día subió un turista, un mexicano, y aparentemente venía con la gripe. Archer 1. Pero igual el ahora Bruno, todo el mundo tiene, me parece. Y el perro ahora anda con un babijo. Anda mal, pobre. Está deprimido, está en cama. Sí. Ah, por eso no lo trajiste hoy. Ya me parecía que no lo veía. No, igual lo voy a buscar, ahora lo pasamos a buscar. Bueno, igual hablando. Para que venga, viste. Hijo, tengo una sorpresa para darte. Vamos a ir a almorzar. ¿Cómo vamos a ir a almorzar? Vamos a ir a almorzar, los dos. Vamos a almorzar. A Puerto Madero. Qué bueno, viejo, al fin. ¿Viste? Igual el tema, te agradezco. Lo que sea, voy con el pelo. No hay problema, ¿no? Está bien, igual, lo que la otra te vez decir. Te quería avisar, tuve problema con el de ahí, pues no me lo quería dejar pasar el animal. O sea, ya conocés el lugar. Sí, la caballeritiza. Ah, no lo ubico, no. Ah, espectacular. Bueno, te quería decir, ¿no? Que te agradezco que me lleves igualmente al consenso este, pero no voy a poder ir justamente por eso, ¿no? Porque estoy urgentemente yendo allá. Y a propósito, te quiero agradecer para que veas que no soy desagradecido, ¿no? ¿Por qué no ha venido? Porque tengo la reunión esta, viejo. Ya te había dicho, igual te agradezco que me lleves, sinceramente. No, pero dijo, va a tener que venir. Yo ya le se ve. Pero no puedo. ¿Y de qué es la reunión? Por el tema de... Nos juntamos un par de profesores particulares y bueno, a entablar... ¿Con Neto? ¿Con mi amigo Neto? ¿Con quién? Neto, mi amigo, el de acá a la vuelta que te saca los clientes. No, no, ese no va porque está todo mal. Pero mi amigo Neto. Bueno, pero siempre... ¡Neto! Ay, pasamos por la casa, por eso. Ah, no lo vi, mirá. Pero... No, ¡chao, Neto! Bueno, ahí está. Está bien. Pobre Neto, está enfermo también. ¿Qué le pasa? Una jororba. Está bien, se lo merece, por ladrón. No, Neto, se dice en el barrio que mejor que vos. yo no quiero meter cizaña. Me dijo la señora que vende acá producto de limpieza. Bueno, me quedé pensando, una joroba, como si fuera... Algo normal que le puede pasar a cualquier persona. Tiene una joroba, sí. Pobre Neto. Pero está bien. Te pone de mal, mira. Mirá, hay gente que se merece esa cosa, viejo. Entre Neto, el pero, vos. ¿Qué tengo yo? Eso no, oh, no te puedo decir. ¿Qué? No te puedo decir, hijo. En su momento te lo diremos. Yo no tengo nada, viejo. Si viví tranquilamente 30 años. Pero eso es lo que vos pensás. Yo estoy bien. Yo me siento bien y eso es lo importante. Eso es lo que vos pensás. A veces lo que la mente siente prioriza. A todo claro, claro, está bien, hijo. Oh, perdón, un momento, ¿eh? Orla. Hola, hijo. Orla, sí, ma. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué estás con el otro inútil? Sí, estoy acá con Arfio. Sí, que se escucha. Bueno, escucha una cosa. No vamos a... No, decirle que no vaya a la reunión, que él me comentó esta mañana que iba a ir, ¿eh? No, que nos juntamos a comer ravioles acá en casa. Bueno, ma, orca. Escuchame, Mar, yo voy con el pero. ¿Cómo está el pero? No te escucho. No se escucha más, abuela. ¿Qué pasó? ¿Te anda mal el teléfono? Se quedó sin batería. Ahí está de vuelta. ¡Orla! Hola, hija. ¿Qué te pasó? Seguro el infeliz te tocó el celular, ¿no? No, hermano, lo que pasa es que no anda bien la batería. No anda bien la batería. Bueno, escúchame, mira, el perro está bien. Tuvo lo único que tomar un corticoide y estuvo bien, estaba bien de ánimo, quería cortar el pasto. Le dije que no, bulón, quédate en la cama. Le dije, quédate en la cama porque con este cuadro vos no podés cortar el pasto. Así que ahora me está ayudando a hacer el tuco. Hijo, ¿de qué tenéis? ¿Se puede saber? No, perdóname, ma. Estaba acordando un chico. Sí, lo escucho, el idiota. Bueno, ma, entonces pasa, está bien, abuela, vamos para allá. Vamos para allá. Otra llamada. Hola. Hola, ¿cómo andamos? ¿Fuera en paraguas? Bien, todo bien. Te quería avisar que nos vamos a juntar en la casa de tu madre. Sí. Sí, nos vamos a juntar. Ah, bueno. Sí, me avisó Mara recién. ¿Estás bien? ¿Vos estás con el otro, con el bobo? Yo sí, yo estoy con Arfio. Escuchame, paraguas, pero ¿cómo está? Todo bien el pero, hoy ya estuvimos jugando los cuchillos esta mañana. Bueno, bárbaro, me alegro. Paraba un besito, chau chau. Mirá cómo cruzó esa embarazada, casi la agarramos. ¿Cómo te parece? Tiene que tener cuidado la gente. Bueno, hijo, escuchame, entonces, ¿viste? ¿Qué me contaba el paraguayo? No, me comentaba que nos vamos a comer de mamá, de la abuela. ¿Está? Así que no va a la reunión esa. Nunca, no conozco la casa de la abuela, ¿dónde? Ah, no la conocés, vos la vas a conocer. Es tu casa en realidad, pues la abuela está viviendo ahí. Así que nos juntamos en tu casa a comer. Pero yo cerré todo, ¿cómo puedo entrar? No, se hizo llave, mamá, ya. ¿Cuándo? Todos tenemos llave. Yo también. No tenía idea, no sabía que el consorcio dejaba que... Todo, no, todos nos hicimos una copia. El pero las hizo. Porque él tiene una... No sabía que era... Trabajó mucho en tiempo de cerrajero. Sí. Cuando yo con el pero vivíamos en Puerto Madryn. Sí. Allá el taxi, viste, mucho no te da. Pero vos viste en Puerto Madryn como hace 20 años. Sí, y el pero tenía 10, tiene 30. Qué bárbaro, no, la verdad que es un espectáculo el bulón, ¿eh? Sí, la verdad, yo no sé cómo vos no lo querés. Todo no tengo problema con el perro. ¿Hiciste un lío que te rompió toda la carpeta? ¿Pero qué te parece? Sí, ¿Para qué estudiás vos? A ver. Si vos ya dando clase tenés la bueno, vida pero salvada. Uno tiene que ir mejorándose a sí mismo. No, hijo, ¿qué día viene Aldana de vuelta? Después lo hablamos, los ravioles. ¿Por qué me preguntaste? Yo quiero hablar con el paraguayo. ¿En dónde quieres hablar? Cuando comamos los ravioles, toda la familia. Bueno, escúchame, entonces vamos, nosotros nos vamos ahora, yo doblo y pegamos la vuelta. No, tengo que ir allá. No, hijo, no va a poder. Pero, bueno, déjame acá de última, me tomo otro taxi. ¿Y va para casa? No, me voy al... Después llego de última. Hugo, está celular de vuelta. Hola. Hugo, la masita. Pásamelo al tarado. Hola, Alfio. ¿Qué pasa? Escúchame, ¿vas a venir o no vas a venir? No puedo ir, abuela. Ya te lo dije hoy a la mañana, no sé por qué pensás que no. Alfio, escúchame, yo con todo amor amasé los ravioles y calculé para vos. Está bien, yo llego después y como después. No, porque se rompió el microondas, le quería avisar. Bueno, los como frío, abuela. No, frío no lo vas a comer, yo no voy a permitir que nadie de mi familia coma mal. Bueno, está bien. ¿Vas a venir, hijito querido? Pues amor, la verdad que no puedes aprovechar la oportunidad. Vas a venir, corazón. Si al final somos una familia y te queremos. Pero cariñosa y todo. Claro, hijo, vení, que la abuelita te amasó. Está bien, no te puedo decir que no. Bueno, obvio. Listo, chao. Chao. ¿Va a venir, hijo, al final o no va a venir? Me convenció, ¿qué te puedo decir? Está bien. Que me puede la abuela a veces. Escucharme, entonces, no hay un mensaje de texto, lo tengo así. Ah, está bien. El pero, mira. Acá todo estoy mejor, pa. Me pone... Pobre, pero... Pero bueno, por lo menos está mejorando. Quiere jugar al truco con Neto. ¿Qué está con Neto, el perro? No, quiere ir a la casa de Neto, pues está acostumbrado, ¿viste? ¿Que lo conoce el perro? Sí, obvio. Con Neto, ¿sabes la noche que... No, tomamos grarpa y después nos ponemos a jugar con el perro, que lo corremos por la garza? No, me da poco, lo quiero... Y ahora está tan enfermito, pero... Está bien, viejo, no te... Que Dios lo ayude. Está bien. Bueno, escúchame, hijo, vamos de la abuela, entonces... Sí, no sé por qué decirle a abuela, pero pues mi casa. Pero, o sea, a ver. Pero en este caso, ella vendría a ser como la anfitriona. ¿Me explico? Está bien. Pero me confundís, a eso voy. Con lo de, ¿cómo lo que, de la abuela. ¿Quién me confunde? Que no sé dónde vive la abuela. En tu casa. Sí, está bien, ya sé. A la vuelta lo de Neto. Pero no sé por qué decís en la casa de la abuela. Porque es de ella ya prácticamente. No es de ella, viejo. Ya estuvimos hablando de este tema. Yo estoy... Vos ya perdiste derecho de posesión. Estas cosas. No. Escúchame, a ver lo que yo te voy a decir. No me pongas mal. Ya la casa dejó de ser un poco tuya, pasé de todo. Está bien, yo entiendo esa posición. Soy una persona abierta, o eso me dijeron que me pidieron que sea. Pero, bueno, está bien, déjalo ahí. Voy a ir. Mamá, ¿qué tal el perro, pobre? Está bien. Está enfermo. Estás bien, el perro te dijo que estaba bien, igual. Dando un mensaje, pobrecito, con la manito. No sabía que le habías enseñado. Sí. Inclusive no sabía que tenía celular tampoco. Pero sí, tiene un Nokia 1100. Ah, bueno, se quedó un poquito en el tiempo. Lo que pasa es que con el tema del taxi, viste, que yo como te me ¿cómo? Te comenté que estábamos laburando menos porque viene el perro y la gente no quiere viajar con el perro. Menos sí, ahora. ¿Qué te parece? Menos ahora con el babijo, ¿viste? La bueno. Gente lo ve al perro con el babijo y el se asusta. Está... Claro. Y sí, bueno, últimamente la gente. Es como medio escéptica. Pianta cliente, ¿viste? Pero ya de bueno. Por sí era, me parece, el perro viejo y te lo había dicho. No, lo dicen todo, pues yo escucho. El otro día, el otro día subieron dos suecas, no sabes lo que era. Y ¿sí? ¿Viste? Y claro, me dijeron, bajá de. Vamos a Ezeiza, taxi. ¿Está la nacela seca? Sí, vamos a Ezeiza, taxi, me dijeron. Ah. Yo no entendí eso, por lo menos. Después querían ir a Lonchan. La cuestión es que, bueno, no mal, yo le entré a pasear porque todo a capital, ¿viste? Claro. Iba para la cancha de River, después me iba para la cancha Huracán. Encima ahí aproveché que estaban sacando la entrada, que embotellamiento. Qué bárbaro eso, ¿no? Sí, y bueno, así, claro, la cuarta, al final eran como. $600, ¿viste? Así que me salvó el mes, no laburo más este mes. Claro, ¿y no tuvieron problema la seca? No, y lo que te quería comentar, jugaron con el pero. Tuvieron acceso casual con el pero, inclusive. Claro, están apretadísimos ahora. Y sí, porque el pero le contagió la Archeuruno del Neurno. Sí, igual no sé cómo se llama, pero. Creo que Arcí, ¿no? Está bien. Y Flor Salar. Sí, me dijo Neto. ¿Tanto lo ves a Néstor que hablan sí, tanto? Sí, ¿cómo no lo veo a Neto? Ahora pasamos. Si todo mal. No, yo no paso. Escuchame, mirá que va a venir a comer... ¿Quién? Tu amigo, ahora lo voy a llamar para... Ah, hola, Harvey. Hola, ¿cómo estás? Bien, escuchame, ¿va a venir a comer? Mandale saludo. No sé, mirá, estoy estudiando yo ahora, ¿viste? ¿Va Alfio? Sí, decile que voy. ¿Vos venís o no, sí, no va sí, a venir? Sí, sí, sí. Dice que no sabe. ¿Cómo que sí, no sabe? Voy. Ah, venís, bueno, así jugamos a las tortugas ninjas. ¿Qué? Oso como medio inmaduro, ¿no? Ya le coté. Bueno, la verdad, no sé tu amigo no lo soporto mucho. No sé. Lo llevo, la verdad, porque es amigo tuyo. Está bien. Nada está más. Bien. Nada más. Está bien, igual no era necesario que lo envíe. Nada más. Lo va a agradecer. Hay que, siempre hay que buscar uno para joder en la mesa cuando es así. Está bien, igual está sencillo. Yo lo tengo de punto. Yo venía acá atrás. Venía escuchando visto, todo. Ramiro, ¿todo bien? Andamos. ¿Qué contás? Como no está el perro, vengo yo atrás. Ah, de ya. Ah, está ahí. Bueno, claro, pues siempre tenemos ese doble. Yo me acostumbré a viajar con alguien y ya no puedo cambiarlo. Está bien, bueno, eso es bueno. Tiene su lado bueno, viejo. Es claro. Es pro a lo que es. Es pro. Es pro. Ah, qué suerte que el otro día ganó de Navai. ¿Viste? Sí, a mí me gusta porque aparece en la tele, ¿viste? A mí me gusta todo eso. Hay mucha gente que le gusta por eso le ha ganado. Sí, claro, a mí me gusta por eso, aparece en la tele, en Tinelli. Esos son los políticos que necesita el país. ¿Dónde votás vos, viejo? Yo en Voto Madre, en Voto. Ya me parecía, porque no tenía muy claro, no tenía declarada la residencia. Ah, ya, Voto Madre, sí. Y pero... el Pero vota en Entre Río. ¿Por qué? Pero pará, el perro no vota. El perro entreriano. Pero no vota el perro. El perro vota, sí, ciudadano. Está empadronado. Sí, busca a Bulne. Pero ¿cómo? ¿Qué aparece Bulne? Bulne solo. Nada más. Y ahí con eso. Buloncio, en realidad, el nombre original de él. Claro, pero figura Bulne. Claro, el apodo, el que lo anotó lo puso por el apodo. Pero cuando va a votar, ponele, ¿qué presenta el perro? Va, ir jugoso talado te hace. Pero. Va el perro, hace la cola, entra, primero le dan el sobre, el paso previo. Cotatan que está en los padrones. Y cuando tiene marca ambulón, va, agarra la boleta. Agarra la boleta que él supone, el voto a Kinner. Se pone la cola en la mano, sella el sobre y vota. ¿Más complicado la querés hacer? No, no, me resulta raro porque. Aparte todos el, tenemos que presentar el DNI, por ejemplo, ¿no? El perro presenta la libreta sanitaria. ¿Tiene Casi un perro pedigre. Claro, no sabía que le van. Está cerrado en la oreja, le revisan la oreja cuando va a votar. Ah, mira vos. Claro, pero vota. No sabía que había mesas especiales para los perros. No, no, la mesa de la B vota él. Ah, o sea, como hay otra persona, mira vos, pero debe ser el único. De toda la gente el perro y sigue la corda. Con el barbijo encima. En esa época estaba bien, pobrecito. Está bien, está bien. Vamos a hacer ahí. Igual antes ya usaba barbijo también. No, lo que usaba era un bozal, que era más barato, entonces parecía un barbijo. Claro, bueno, pues sé que se le filtró igual entonces todo eso. Y le tuve la influenza arar HDRN1. Me dijo Neto que se llama así. Ah, Neto viene hoy también, No lo dejo entrar yo, Hijo. Está todo mal, el otro día me saboteó todo, me sacó la mitad de los pendejos. Escúchame, que le haya mandado a robar cuando iban a tu casa no significa que te lo haya saboteado. Hay inseguridad en la calle. No te entendí bien lo que crees. Que Neto lo haya mandado a robar a los pibes cuando van para tu casa. Cosa que no puede. No tenía que haber hablado. Bueno, es lo que te decía. ¿Mandó a robar? Era olvidar. Es muy grave. La cuestión es que Neto va a venir. No, yo no lo he encontrado. Él quiere hacer la farsa. Él quiere hacer la farsa. Muy bien, yo creo que estoy siendo bastante bueno en aceptar a todos. Cosa media pura. Néstor, no lo voy a aceptar. Porque es un tipo, es mala leche. No, Neto es bueno. Él da esa imagen. Más mala leche que hay. Va a ver que después. Entonces viene Real y después viene Néstor. Va a ver que después de comer. Cuando empecemos a tomar whisky, gin. Yo no tomo. Ginebra. Pero ya compramos todo en un baúl lleno. Hoy no vamos a terminar todo. Lo mezclamos con patilla. Va a ver que Neto es bueno ahí. Otra vez viejo con esa manía. Va a ver que Neto es bueno. No va a entrar. Y no es motivo. A ver, pará, voy a llamar. Orla, ma. Hola, ¿quién habla? Yo, Maltarsi. Escuchame. Claro que te atiende. Orla. No escucha. Acá estoy, sí, perdóname, lo que pasa, estaba atendiendo al perro. ¿Qué le pasó al perro? Ah, estaba acá que se lastimó una pata. Sí, se quemó con tuco. Cuidado con el perro. El perro está lastimado. Sí, ya lo escuché. Se escucha bastante alto. Yo tengo un altavoz. Escúchame, Néstor está acá. ¿Lo dejo entrar? Sí, déjalo, mamá. Bueno, listo, hijo, ya está Néstor adentro. Así que vamos a comer. No sé para qué le decís que entre. Bueno, vamos a comer, hijo. Después lo hablamos al tema. Después lo hablamos y después vemos cómo sigue todo esto. Por ahora vamos a comer en paz una hermosa almuerzo. Está bien. Con el perro, te esperemos. Está bien, perro. Thank you.

Bienvenidos al programa La Bata. Aquí estamos esta vez con nuestro invitado, mi amigo querido del barrio, de chiquito, Ramiro Forestelo. ¿Cómo te va, Ramiro? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Tranquilo, viendo, esperando. Habla un poquito escuchando. Más fuerte porque no se te escucha. Escuchando las voces, ¿no? Ven, de contame. Más allá. ¿Cómo? ¿En qué tema estás, Ramiro? Me habías contado que algo, cuando aquel día nos juntamos... ¿Cuándo nos juntamos nosotros? Cuando nos juntamos el otro día, que fuimos a un poquito de camping, a tomar unos mates, contame. Mira, si te la tengo que remar, avísame. Contame, decime vos cómo es el tema esto de lo paranormal y todo eso a lo que tu carrera está dedicada ahora. Mi carrera ahora está dedicada en lo que tiene que ver con el mundo de los elfos. Qué interesante, Ramiro. Sí, estoy haciendo un estudio sobre los elfos, el elfo marino. Contame, ¿desde cuándo estás haciendo esto? Un momentito. El elfo marino, decime. El elfo de las grutas, el elfo de los caminos, el elfo de los túneles, el elfo de las cavernas, el elfo de los árboles. Ah, mirá vos, y contame... El elfo de los departamentos. Qué bárbaro, esto la verdad que es impresionante. Ah, contame, sí. ¿Hace mucho tiempo que estás con esto? ¿Estás con alguien más? Hace... Somos yo y somos 400 personas más que formamos un grupo. Qué grupo de los elfos, se llama. Qué bárbaro todo esto, es terrible. Salimos en caminatas nocturnas en busca de elfos. Ahora estamos buscando al elfo de las cañerías. Por lo cual, lo que hacemos es abrir las tapas de la calle y nos internamos las 400 personas por los túneles de Buenos Aires, ¿no? Contame, ¿en qué zona hacen esto, Ramirito? Básicamente todo lo que es... Se divide en tres grandes sectores. La Matanza, está minada de elfo. Qué bárbaro, no sabía eso. Un gran lugar, inclusive un gran voto elfo peronista y ahí. Ah, mirá vos, no sabía que los elfos votaban, Ramiro. Sí, los elfos votan. Mirá vos. Elfo, pero, el nombre. ¿Usan algún disfraz? ¿Has logrado descubrir algo por ese estilo? No, van así. ¿Así nomás? Sí, yo nunca los vi, pero a mí me dijeron que van así. Nunca los vi votando, me refiero, ¿no? He visto cada fiscal que puede aceptar cualquier cosa. Pero decime, Ramiro, contame, ¿y esto tiene alguna relación con lo que hacemos con la música? Es con que, tu carrera habitual, esa tan gloriosa carrera que, es que has sabido estoy mantener. Estoy preparando mi nuevo CD del elfo, se va a llamar. Ah, mirá vos, si tiene todo ese contenido, tiene digamos. Tiene la balada del elfo de la ruta, tiene la zamba del elfo de los caminos. Tiene la chacarera del elfo de las cañerías. Por lo que veo, estás abarcando distintos todos los géneros. La idea musicales. Justamente es venderlo mucho en el público elfo, independientemente de los gustos que tengan o ellos. O sea, estás tratando de llegar a un público, digamos, a un público bastante elfo. Específico. Claro, ¿no? Exactamente. Más allá de los subgrupos que tengan los elfos y sus normativas sociales propias, independientemente de cada etnogrupo. Vos decís que cada elfo tiene, por ejemplo, el punk elfo está también el emo elfo y escucha ese tipo de música. En realidad tienen... El elfo romántico. En realidad tienen otro tipo de divisiones ellos. O sea, es distinto a lo que normalmente se puede apreciar en nuestras calles. Claro. O sea, por ejemplo, no hay elfo flogger. Flogger no hay. Porque ellos... La diferencia que tienen radica en su hábitat. Por ejemplo... O sea, por ejemplo, no tienen internet, es lo que querés decir vos. Algunos sí. Ajá. Están los elfos notebook. Ah, claro. Ah, se llaman así los elfos. Porque viven dentro de las notebook. O sea, tienen como un lugar que emula a una notebook gigante. Ellos formaron un mundo dentro de la tecla Enter de la notebook. Qué barro, o sea, vos estás diciendo que los elfos son diminutos, casi imperceptibles. Algunos son diminutos y otros son gigantes. ¿Gigantes como cuál, por ejemplo? Gigantes como el obelisco, por ejemplo, pueden llegar a ser. Qué barro. Y viven abajo del mar. Pero estos elfos, o sea, ¿cuál esto es la está comprobado igual. No, esto, pero ¿has visto alguno? Sí, obviamente. Contame, ¿cómo es el elfo? Estoy duro todo el día. Es como cualquier película en la que lo hemos podido ver, Ramiro. Bueno, por ejemplo, el otro día yo justamente con Gastón Pols hablamos con una planta. Mi amigo Gastón Pols, no sabía que lo conocía. No es amigo tuyo, él me dijo que odia este programa y cómo iba a venir yo acá. Pero bueno, no ha venido varias veces, sí. Lo sí, que lo hemos pasado bien. Te comentaba que el otro día con Gastón Pols estábamos la planta, Gastón Pol y yo. Le mandamos un saludo a Gastón. A la planta le quiero mandar un saludo, que me debe estar escuchando. También, sí. Y estábamos los tres hablando, interactuando acerca de los ecos del más allá. Y la planta me comentaba que una vuelta ella se tomó un taxi. Sí. Que iba desde... ¿Pero qué tipo de planta, Ramiro? ¿Cómo una planta? Un malbón era. Un malbón. Ah, bueno, bueno. Y que ella una vuelta se tomó un taxi y que la paseó por todo Palermo, porque ella iba a Palermo, a Plaza Serrano, a comprarse ropa. Y que, bueno, finalmente... Sí. Cuando estaba... Me imagino la ropa para la planta, Ramiro. Llegó al puesto pertinente donde iba a comprar el poncho que ella buscaba. Claro, claro, claro. Y se encontró con que la atendía un elfo y el ayudante era un helecho. Qué bárbaro. O sea, estás hablando de una sociedad elfo-planta. Hay una sociedad que el ojo humano no ve. Y que está en todas partes. Porque no quiere ver lo que claro, quieres decir. Los elfos están en todas partes. Usted dice que hay más de cuántos elfos. Y en Argentina el último censo elfo arrojó más o menos una estadística de 68 millones de habitantes. ¡Qué bárbaro! Sin contar sí, a los elfos de la nieve, porque no fueron al censo. O sea, el censo fue, digamos, por lugares más... No, fue en todos los otros lugares menos la nieve, porque estaba cerrado el paso Cristo Redentor. ¿No sabía que los elfos sobrevivían también en la nieve? En cualquier clima sobrevivían. No, son prácticamente como humanos. No, son muy superiores. Es lo que decís. Y contame, ¿a qué referís con esto de superiores? En el tamaño de su mente. ¿De su? Mente. O sea, están mucho más desarrollados que nosotros, Ramiro. En algunas cosas sí, en otras no. Y contame, ¿cómo relacionás todo esto con el mundo de la música? ¿Has contado historias dentro de tus canciones, claro, Ramiro? Por ejemplo, de un elfo que se enamora de un televisor. Es el primer tema. Ese es el tema. Es el tema que abre, que se llama El Elfo Grundig. Claro, claro. Después de otro tema, por ejemplo, el elfo que va por los caminos y lo agarra un 11-14. Eso es lo que cuenta, digamos. Claro. Sí, el elfo Mercedes Benz se llama ese tema. Claro, exactamente. Después, bueno. Contame, hace mucho que estás trabajando en el proyecto, pero no de los elfos, sino del CD acerca de los elfos, Ramiro. Claro, hace y van 32 años. ¿Tanto tiempo? O sea, es un proyecto, digamos, bastante laborioso. Sí, en realidad no es una guitarra afilada y la voz nada más. Lleva mucho tiempo de investigación. Claro, o sea, para conseguir las historias. Claro, es así. Te agradezco mucho que hayas venido a mi casa. Bueno, muchas gracias a vos por permitirnos la entrada del programa. Sí, la verdad, porque yo no te conozco y dejar pasar a desconocidos no es mi costumbre. Está pero bien, amigo. Un saludo a la radio Platea. Bueno, probablemente vayamos a juntarnos de nuevo para contarle nuevamente esta historia. Sí, así que, porque ya ahora... sabes, vos sos perfectamente bienvenido. Yo ahora me tengo que ir a tomar unos mates con una silla. Bien, que tengo acá en el fondo. Bien, bien, bueno, así nos despedimos, gente querida. Esto ha sido La Bata nuevamente por esta radio. Hasta luego. Ya me estoy agotando de tanto caminar. Hace 2 horas que ando viva, yo no quería ser así, y a la hora de partir y cuando atravesé la esquina no necesité dar vueltas, vení a la policía y me llevaron a un cuartel sucio de gris agonía. Yo les vendí mi inocencia a un precio que no entendía. Te quiero así, me gustas viva, yo no pedí nacer así, son cosas mías. Te quiero así, me gustas viva, yo no pedí nacer así. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la tapa. Hola chicos, bienvenidos nuevamente a este lindo programa. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias a todos por los aplausos. Hoy les vamos a presentar a nuestro nuevo amiguito, el chanchito Ketin Pompán Ribotril. ¿Cómo te va, chanchito? Hola chicos, bien, me va bien, aunque cuando venía para acá me robaron. Pero estoy bien chicos, arriba el ánimo, a no tener miedo. No me digas, chanchito, ¿qué te pasó? Me apuntaron dos con un revólver y me pegaron un balazo en una gamba. ¡Qué bárbaro que me decís, por favor! Pero contame, ¿qué hiciste después? Y después traté de correrlo, pero me fui desangrando por el camino, así que me tuvieron que amputar una pierna. ¡Qué malo que me contás! Sí, igual, chicos, a no tener miedo, porque se puede vivir sin una pierna. Muy bien lo que nos contás. Y decime, ¿qué estuviste haciendo además? Estos días, este fin de semana, salí, fui a bailar. Estuve cantando. ¿A dónde fuiste? Fui a bailar a diversión. ¡Qué bueno! ¿Y te divertiste mucho? No, no me divertí porque me cagaron a trompada. ¿Qué te pasó, chanchito? Resulta que yo estaba en el baño y vinieron tres a decirme: ¿vos sos el chanchito que te impun pan Ribotril? ¡Sí, chicos! Le digo. Y me dijeron: bueno, vení que con vos queremos hablar. Y entonces en eso, cuando vamos bajando por la escalera, uno me pega un cachetazo en la nuca. ¡No me digas! Y yo pensé que formaba parte de una broma. ¡Claro! Y le pego otro. Y ahí se pudrió todo. ¡Qué bárbaro que me contás, chanchito! ¿Y qué hiciste después con todo este quilombo? Yo me acuerdo que le pegué el cachetazo y no me acuerdo más nada. Me desperté en el hospital Durán. ¿Y qué te había pasado, chanchito? Me habían roto los riñones a patadas. ¡Qué bárbaro! Y ahora chanchito, estoy esperando un trasplante. ¡No me digas! Sí, así que chicos, si saben de un tío que murió o de un primo, ya saben, se puede comunicar con el 0800, dale un riñón al chanchito. Por favor, los chicos. O mandar tu mail al dale un riñón al chanchito @hotmail.com. Muy bien, chanchito, vamos a hacer lo posible para que consigas un riñón. Quiero la semana que viene ver a los chicos con la heladerita.

Hola, ¿cómo está toda la familia? Hola, ¿cómo le va? Hola, Alfi, hola, Tassi, un gusto que hayan venido. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Paragua? ¿Todo tranquilo? Andá a saludar a tu abuela que está allá en la cocina. Ahí voy. Hola, hija, viniste. ¿Cómo te va, abuela? Bien. Gracias por invitarme a pesar de todo. Me quemé un brazo. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Más o menos, pero no importa. Ahora vamos a comer y se va a pasar todo. Está bien, abuela, pero no es muy grave, entonces. No es nada, querido. Andá a saludar al perro en la cama. ¿Cómo está el perrito? Andá a saludar al perro porque te mato, ¿Cómo te pasó? Lo de criminal, pero porque tiene la gripe. Mira, pobrecito el perro, está enfermo. ¿Está bien el perro? Vos le va a venir a comer con papá, ¿no? A ver, dijo que sí, con la cabecita. Está bien. Fue letal. O si no, le traemos un platito acá, no hay problema. ¿Por qué no querés que coma con nosotros en la mersa? ¿Pero se puede parar el perro? Sí. Bueno, está bien. Jican. Yo para que no le haga mal, Pero si voy a decir que le hace bien, todo el bien. El perro va a venir, va a estar bien. Yo lo estoy curando con una técnica, que es la técnica paraguaya para curar las enfermedades de gripe H1N1. ¿Cómo haces, Paraguay? Le clavo un cuchillo en la pata. Sí. ¿Y eso lo cura? Y espero a que sangre. Y después mato otro perro y le pongo la sangre del otro perro. ¿Y así se cura el perro? Claro, ¿ya lo hiciste eso? Sí. ¿Lo hablaste con el viejo? Pues no sé si le va a gustar. No, porque no le va a gustar, ¿viste? ¿No le hará mal? No creo. Yo maté al perro del Bobby, el de la vecina de acá. ¿Le mataste el Bobby a la vecina encima? Lo caí a cuchillazo. Pero el perro, lo quiere mucho el perro. Bueno, ya no lo va a querer más porque no lo va a tener más. Pobrecito, sí. Chiquito lo conozco también. Pero la piel me voy a hacer un monedero porque viste la que era el perro ese. Era lindo el perro, bueno, igual no sé si... Un monedero bárbaro me voy a hacer, vas a ver. La vecina cada vez que me la encuentre en la verdulería se va a acordar del perro. No, le voy a sacar el monedero para que vea al perro. Qué mala que sea. Era bueno, ¿viste? ¿Cómo te salieron los rollos, hola? Más o menos, parece que están medio duros. Porque el perro me dio una receta que él había aprendido en Entre Ríos, no sé qué, y parece que están duros. Pero bueno, cuando llegue el momento de comer, vamos a ver. Está bien, no, lo que pasa es que el perro es chef. ¿Es chef el perro? Claro. ¿Hace cuánto? En el IDEA, estudió acá. ¿En el IDEA? Claro, y acá en Mirtre. Sí, el perro es chef. Sabía que estudiaba un perro también ahí. Oh, ¿cuánto hubo? No tenía ni idea, la verdad. ¿En serio? Claro. Pensé que era un personaje ficticio. No, Rintintín existió. Ah. Rintintín existió y vivía en Sarandí. ¿En serio era de Sarandí? Pues, claro. No, Avenida Belgrano. Mira, y no me acuerdo la dirección bien, pero Avenida Belgrano vivía. No, eso, en una pensión vivía Rintintín. Ah, mirá vos, pensé que tenía un poco más alcance. Todos esos personajes existieron, hijo. O los 101 dálmata. ¿Todos los 101 existían? 101, claro, vivían en una garza grande. Claro, porque si no entraba. Y vivían también con el dueño y estaba la mala, que era Glenn Close. No, hijo, no flasheé, no digas, boludez. Vivían los perros, lo otro de todo mentira. Fue curioso encontrar una casa en la cual vivían 101 dálmata, completamente organizado bajo un mandato sociológico de Weber. Y entonces, ¿viste cómo se? Hijo, qué y entonces, llamó la atención y crearon la película. Claro, o sea, es una historia verídica. Neto, pasame el wiki. Entonces, Neto está en tu cama durmiendo. Está bien, déjalo ya, que no venga. Pues se pasó con el clonar ser pan. ¿Con el qué? Con el clonar ser pan. No sabía que tomaba eso, déjalo. Sí, toma para dormir. Tu pobre tiene problemas para dormir. ¡Neto, vení! ¡Neto! Déjalo ya. ¿Qué te pasa, Neto? Vení. Estás nervioso. Pero bueno, entonces escuchame lo que. ¿Qué te leí de mi amigo? Yo estoy contando la historia de los perros del cine. Estaba contando un chiste nada más. ¿De qué estaba contando? De los perros del cine. Ah, sí, ¿qué más? A ver, ¿cuál más está? Está Larsi. Larsi, ah, bueno, pero. Larsi también era argentina. ¿Era argentino? Sí. Me parece que era macho igual. No, era una pera y era argentina. Ah, era una perra, está bien. Era una pera, vivía más de plata. ¿En serio? Muchas veces la llevé en el taxi, yo cuando fui que grababa, que bajaba de Seiza, sí. Me llamaba a mí porque tenía confianza con Bulne más que nada, ¿viste? Claro, o sea, porque iban. Iban ellos atrás con la cuestión del sexo trántrico, todo eso. ¿En serio? ¿No claro. Se va a un perro tan sexual? Ay, pero, Bulne. ¿Judy Fotter? Yo lo veo siempre raro. ¿Qué raza es Bulne? Guaymarán. ¿Qué es eso? Es todo gris. Sí, ya sé que es todo gris, pero no sabía que había una raza. Bueno, la cuestión, déjame terminar de comentarte la historia de Larsi con mi hijo Bulne. Dale, sí, me con siento, tu hermano. Sí, terminar. Entonces, el tema es que ellos, Larsi me llamaba a mí cuando venía en el avión. Me decía, Tarsi, andame a buscar a tal hora de Seiza. Yo iba, la esperaba y la traía a Tamar de Plata. Vivía, me acuerdo, en la calle Falurcho, al 1503. No me olvido más, mira. No, un chalecito no, no. Muy modesto, ¿eh? ¿Vivía solo? Sola, era una pera. Bueno, sola. Sí, vivía sola. ¿Vivía sola? Vivía sola. Aparentemente era cocainómana. ¿En serio? Sí. ¿Lasi? Sí, yo, ¿sabes las veces que la he tenido que buscar dura? No, no te puedo creer. Sí, la traían, la traían a la pera, hijo, no te... Pongo la mano en el fuego por lo que estoy diciendo. Te lo juro por tu ojo, mira. Me acuerdo que venía la pera, la traían dos personas con la pata para arriba. Qué bárbaro. De lo dura que estaba. Y se recuperaba así. La nariz sangrando, no, venía hecha pelota. Aparte, yo me daba cuenta porque veníamos en el taxi y entraba boqueada la pera, ¿viste? Que tosía la boca para un lado, para el otro. Sí, pero tendría que volver en una ambulancia, me parece. No, pero el taxi Bulle la ayudaba, después le... Tiene, no sabía que tiene, no me diga que tiene curso de resucitación ahora también el perro. No, hijo, ¿cómo va a tener curso de resucitación un perro? No sé, hace tantas cosas el perro, no, yo no sé lo que hace. Vos sos más enfermo que tu amigo Javi. Che. ¿Cómo te va, Javi? ¿Todo bien? Acá andamos. Estaba jugando con los soldaditos tuyos. Está bien, Javi. Bueno, la verdad es que ustedes dos son, mirá, no sé qué... son uno más tarado que lo... Tenés una cosa rara vos, Javi, siempre con esas cosas. ¿Por qué, bueno, che? ¿Te da vergüenza decir delante de tu familia que jugamos a los soldaditos? Si yo no juego a los soldaditos, Javi. La Galfi, escúchame, llamó a esa chica que pregunta por vos, le dije que no la podías atender porque estaba jugando a los soldaditos con Javi. ¿Por qué? Si estamos viniendo para acá en el taxi. Pero no, quedaba mal que le diga que estaba viniendo, cuando se supone que tenés que estar. ¿Por qué? Pero me estaba llevando a la reunión con los otros maestros. Bueno, yo le dije que estaba jugando a los soldaditos, que no necesitaba nada de ella. No sé. Y que no vuelva a llamar. No sé para qué, si eso está bien, la tendré que llamar yo. Pero bueno, traté de no hablar con... No, pues me mandó a cagar a mí, a vos, a toda la familia. Así que no creo que te vuelva a atender, hijo. Ay, abuela, siempre estás haciendo una macana. Ay, pero es que le voy a poner tuco yo, porque yo sé de Paraguay, el tuco del norte paraguayo. ¿En serio? No sabía que cocinabas con tuco también. Oh, hacemos... Nosotros a veces... Es muy común allá en Paraguay. A veces hacemos sopa de tuco. ¿En serio? O sea, como un gazpacho, pero caliente. Es tuco nomás. Comemos tuco. ¿En serio? ¿Tanto le gusta el tuco a ustedes los paraguayos? Señora madre, ¿qué hay de comer? Añataí, cuñi, mi chupuñí. Tuco, hijo, te dice. Así es, digamos, era un día normal el... Claro, en la casa del Paraguay. ¿En serio? La gloriosa casa del Paraguay. O sea, vos me decís que es la comida que más se come en Paraguay, es el tuco. No lo sé, mira, yo cuando tuve mucho sorba paraguaya también... Mucho de eso había. Siempre me interesó de esas cosas. Sí, me acuerdo porque andábamos con una 4x4 en esa época. Más o menos comen todo líquido, entonces, paraguas. No, pues la sopa paraguaya no es líquida. ¿No es líquida? No, es como una polenta. Ah, ¿en serio? No tenía ni idea. Cri, es como una polenta. Está hablando. Bueno, el tema es que, hijo, el paraguayo le va a poner el tuco. Está bien, dejalo, yo no tengo problema. ¿Vos vas a seguir jugando con los soldaditos con Javier o no? No estoy jugando con los soldaditos. Vení, Alfio, dale. Estoy descansando. Dale, Alfio. Estoy esperando la comida. Neto, deja de tocar la computadora porque quiero ver tu mail, Neto. No. A veces tenés nuevo cliente. No, sacalo de ahí. Después te lo responde después y le dice que vos no das más clase, le pone, ¿entendés? Y le deja el número de él. No, Neto, no haga eso. Hacelo con 2 o 3, pero con todo no. ¿Para qué acá le corta la electricidad? Hacelo, no. Un bife te doy vuelta la cara. No te va a meter con mi amigo, ¿está claro? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo le va a mandar el mail por eso? ¿Estás loco? Bueno, Neto, escuchá. Bueno, vamos a comer la viola en paz, en familia. ¿Está? ¿Ya están los ravioles? Sí, ya están. No sé, están para chuparse los mocos, mira. Así que están bárbaros. Bulle, vení, hija. Vení. Pero es que le voy a sacar el cuchillo al perro de la pata, yo. Sí, fíjate porque... Bueno, vamos a comer, no hay nada más lindo que la familia reunida. Como diría Copani, qué lindo. Vale, vamos a comer. Alfio, traje los soldaditos. Sentate ahí. Dale, comete, servite un poquito. Dale, tráeme el wiki, Tito.